comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Ganzi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna. En la columna anterior esbozamos una aproximación a lo que llamamos la mentira eficaz, que, para decirlo en pocas palabras, es en lo que consiste la ideología dominante o los discursos hegemónicos. Hoy haremos una aproximación a la verdad, muy sintéticamente por estar involucrados trabajos teóricos que no podemos desarrollar acá, y una serie de problemas que se soslayan solo por falta de espacio. Hablamos, por supuesto, de mentira y de verdad en el sentido que nos interesa, claro. No es relevante aquí si engañas a tu novio o pretendes ser sincero o auténtico. Lo haremos citando fragmentos del trabajo de Hu Fuming, reconocido teórico chino fallecido en 2023, titulado La práctica es el único criterio para probar la verdad. Fue publicado en 1978 y ha pasado a la posteridad por marcar el inicio de la era Deng Xiaoping en China. En 1845, Marx planteó la cuestión de qué criterio debemos utilizar para determinar si algo es verdad. Que el pensamiento humano tenga una verdad objetiva no es una cuestión de teoría, sino una cuestión de práctica. Uno debe probar en la práctica la verdad de su propio pensamiento, es decir, la realidad y el poder de su pensamiento. La discusión sobre si, aparte de la práctica, tiene realidad, es una cuestión solo de textos filosóficos. Esto nos dice muy claramente que una teoría, si refleja correctamente la realidad objetiva y si es la verdad, solo puede ser puesta a prueba por la práctica social. Y este es un principio básico de la epistemología marxista. Marx y Engels habían modificado argumentos individuales del manifiesto a la luz de las pruebas constantes de la nueva práctica, incluido el descubrimiento de nuevos hechos históricos. Por ejemplo, la primera frase del primer capítulo del manifiesto, que señala: la historia de todas las sociedades hasta el final es la historia de la lucha de clases. Engels luego añadió una nota a la versión inglesa del manifiesto en 1888, señalando: esto se refiere más bien a la historia escrita. Se debe a que después de la publicación del manifiesto hubo una mayor comprensión de la prehistoria de la sociedad, especialmente la investigación de Morgan, que demostró que durante mucho tiempo hubo una sociedad sin clases antes de la sociedad de clases. Las clases son el producto de una determinada etapa histórica del desarrollo social y no han existido siempre. La práctica no es solo un estándar para probar la verdad, sino que es el único estándar. Mao Zedong dijo: solo hay una verdad, y alguien que descubrió la verdad no mediante una exageración subjetiva, sino mediante una práctica. Solo la práctica revolucionaria de millones de personas es la vara para medir la verdad. Esto en el texto sobre la nueva democracia. El estándar de la verdad solo puede ser la práctica social. Y ahí dice solo, es decir, solo hay un estándar, no puede haber dos. Esto se debe a que lo que el materialismo dialéctico llama verdad es la verdad objetiva, el reflejo correcto en la mente humana del mundo objetivo y de sus leyes. Por lo tanto, no se puede ir al ámbito de lo subjetivo para encontrar la prueba de la verdad. No se puede acudir a la teoría para encontrarla. El pensamiento y la teoría no pueden convertirse por sí mismos en una prueba. La realidad objetiva es el estándar, al igual que en un juicio. La cuestión es si el demandante dice la verdad o no, no si el argumento de la acusación está bien armado. La prueba de la verdad debe vincular el pensamiento humano con el mundo objetivo. De lo contrario, esos pensamientos no pueden ser probados. La práctica social humana es la actividad de transformación del mundo objetivo. Es lo subjetivo visto en las cosas objetivas. La práctica tiene la propiedad de vincular el pensamiento y la realidad. Por lo tanto, es la práctica, y sólo la práctica, la que puede cumplir la tarea de poner a prueba la verdad. Los numerosos hechos de la historia de la ciencia ilustran plenamente este problema. Mendeleev, por ejemplo, formuló la tabla periódica de los elementos según las diferencias de pesos atómicos. Algunas personas estuvieron de acuerdo, mientras que otras la pusieron en duda, argumentaron en su contra. Entonces, se descubrieron varios elementos. Sus propiedades químicas coincidían con las predicciones de Mendeleev. De este modo, se demostró que la tabla periódica de los elementos era cierta. O la teoría del sistema solar de Copérnico siguió siendo una hipótesis durante 300 años. Solo cuando Le Verrier, a partir de los datos proporcionados por esa teoría del sistema solar, dedujo no sólo que debía existir un planeta desconocido, sino también su ubicación en el espacio, y después, cuando Johann Gottfried Gall descubrió el planeta Neptuno en 1846, la teoría de Copérnico sobre el sistema solar se confirmó y se convirtió en una verdad aceptada. Son ejemplos de la ciencia. El maoísmo, dice Hu Ming, es el producto de combinar la verdad del marxismo-leninismo con la práctica concreta de la revolución. La línea revolucionaria de Mao tuvo una larga lucha con las líneas oportunistas de izquierda y de derecha. En alguna ocasión dedicaremos un trabajo a esa apasionante historia china y a las transformaciones en la época de Mao, de la Banda de los Cuatro y de Deng Xiaoping. Durante algún tiempo la línea revolucionaria de Mao no dominó. La larga lucha revolucionaria, que incluye tanto las experiencias exitosas como las lecciones del fracaso demostradas por ambas partes, demostró la corrección de la línea revolucionaria de Mao y que tanto la línea oportunista de izquierda como la de derecha estaban equivocadas. ¿Cuál es el criterio, entonces? Solo hay uno, la práctica social de millones de personas. Les habló Pedro Rodríguez, confiamos en continuar difundiendo nuestro trabajo. Un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. Ni la ironía de la irónica ironía, ni lo falso de la falsa falsedad. Explican lo que explican los que explican sobre la verdad. Soy un muerto encerrado en un cuerpo vivo. Soy un vivo que hace tiempo se murió. Solo siento, pero siento sin sentidos. Solo hay descontrol. A tu suerte siempre réstale una duda, a esa duda una posibilidad. Si esa posibilidad se vuelve tan loca, esa es tu verdad. Para un juez no soy más que un crimen perfecto, para otros he sufrido un gran revés. Solo soy un bicho tan roto y sediento como aquella vez. Los cristales y puñales son señales, son caminos que tal vez hay que pasar. Cuando todo se atropelle, cuando la